Bueno, seguimos aquí jueves 27 de diciembre, el último jueves del año. Se nos terminó el 2012 y seguimos vivos porque con las pavadas que dijeron algunos que se venía el fin del mundo y qué sé yo, se escuchó de todo, también eso un poco. Fue parte de este año tan complejo. Yo creo, si el pronóstico se equivoca que va a llover y llueve, por ahí se equivocaron unos días, claro. Todavía estamos a tiempo. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar a un tema que nos sacudió durante estos días, nos sacudió mal, ya llevamos en nuestra contabilidad 4 muertos, y hay todavía algunos heridos graves, de los saqueos que se produjeron posterior al 20, 21, digamos, los saqueos de Navidad que le llamaron en algunos medios. Y antes de entrar de lleno a hablar del tema, me gustaría escuchar a Andrés, porque él trajo un dato interesante para poder entender el tema este de la desigualdad social, ¿no? Sí, en realidad básicamente explicar qué es el coeficiente Gini. Supongo que el amigo Cristian de El Roble me ayudará, me corregirá y luego me criticará duramente, ya que está más capacitado que yo y que nosotros, creo, para hablar del tema. Ah, seguro. Pero bueno, básicamente el coeficiente Gini se usa mundialmente para medir desigualdad. Cuando se puntúa cercano al cero, se supone que hay una distribución de la riqueza más acorde y más real, y cuanto más cerca del 1, el grado de inequidad es mayor en cada país. En la Argentina, el índice se ubica en el 0.434, 0.4 y pico. Según los estándares internacionales, el índice Gini en un país desarrollado debería estar cercano al 0.25. Es decir, estos países lo que plantean son países burgueses con economías burguesas, con explotación de los trabajadores, plantean que este índice tiene que estar en el 0.25. Nosotros plantearíamos que tendría que estar en el 0. Pero bueno, digamos, pese a todo, si es el 0.25, que la Argentina esté varios puntos por sobre ese 0.25, indica prácticamente el doble. Claro. Y además, estos países plantean que a partir del 0.55 se habla de una situación de alta asimetría, es decir, de una profunda desigualdad. O sea, estamos más cerca, en un 0.43, estamos bastante más cerca del 0.55 que del 0.25. Y esto también en base a las publicaciones del querido diario Página 12, de la prensa oficialista, que tenemos estos índices, ¿no? Porque siempre preguntan, ¿de dónde sacás la información? Sí. ¿Cómo? Y esto viene también a reforzar todo lo que nos comentaba recién Cristian, porque uno de los problemas no resueltos, en realidad que viene continuado desde hace muchísimo tiempo, es justamente el tema de la desigualdad. Y la desigualdad tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza. Y hoy pensaba, ¿cómo explicar, por ejemplo, cómo explicarnos este mejoramiento que hubo en los bolsillos de alguna gente y de los trabajadores, algunos trabajadores más que se incorporaron a la producción, que algunos lo visualizan como un mejoramiento social y un cambio en la distribución de la riqueza? Sin embargo, y en todo caso Cristian corregime, yo lo visualizo como que antes entraban o sobre 100 pesos, por dar un número, que se producían, 50 se los llevaban los gordos, los capitalistas, los dueños, los patrones, y el otro 50 quedaba dividido, digamos, un 30 a lo mejor quedaba en las arcas del Estado y un 20 se distribuiría más o menos entre los trabajadores. Y ahora a lo mejor a los trabajadores les llega 40. ¿Por qué? Porque son más los que trabajan, son se han mejorado algunos salarios, se ha mejorado algo la jubilación, pero sin embargo las entradas, lo que se está redistribuyendo, ya no son 100, son 200 o 220. Es decir, que en realidad mejora el poder adquisitivo en un momento dado, porque si miramos de un año atrás para ahora, otra vez empezamos el retroceso. Pero hasta un año veníamos mejorando el poder adquisitivo, pero en realidad es que se había mejorado, era esto que se habló en un momento, el crecimiento que hubo. Pero de ese crecimiento no hubo redistribución. Se sigue distribuyendo igual que siempre. Y estamos en el horno por eso, porque cuando baja la recaudación, baja la producción, baja lo que hay para repartir, a los primeros que le bajan es al laburante. Sí, además algo que es importante remarcar es que los trabajadores mejor pagos son aquellos trabajadores por los cuales la patronal obtiene mayores ganancias. Entonces el pago son trabajadores que no se percibe, pero son mayor explotados, porque de su trabajo la patronal, los dueños de las empresas, se quedan con mayor parte de las ganancias. No sé, Cristian, si querías acotar algo. No, es, sí, hacía que sí con la cabeza. Justamente los salarios más altos son los que más, no sé si usar el término plusvalor, rinden, ¿no? O sea, son los que más ganancia le producen al patrón, ¿no? Eso pasa, o sea, a ver, los precarizados, más allá de estar precarizados, producen menos tasa de ganancia que un trabajador calificado, por ejemplo, de Techint. Claro. Después, todo esto del índice Gini que veníamos comentando se refleja en que el 10% más pobres obtuvo del Producto Bruto Total 838 millones de pesos, mientras que la población más rica 18 mil millones de pesos. Además, el salario que divide a la población en dos partes, que es una medida para ver qué es lo que ganan los trabajadores, está en los 3 mil pesos. O sea que una inmensa mayoría de la población está en los 3 mil pesos, la mitad de la población para abajo. Claro, es lo que decía justamente Cristian, el 75% gana menos de 4.500 pesos. Por ahí eso se cambia, se altera la sensación en una familia donde algunos tienen, se mezclan sueldos altos, algún medio ocupado, algún jubilado, pero y la sensación en un momento frente a la desocupación y eso fue mayor. Ahora, una vez que se resuelve lo elemental, digamos, la comida, cuando una familia por ahí se estabiliza en esa situación, quiere resolver vivienda de los hijos, núcleos familiares que claro. y todo eso no se puede resolver en este nivel. Y la otra parte, porque se habla mucho de distribución cuando dan subsidios, cuando generan cuestiones como la asignación por hijo y eso, pero no aparece cuánto de esa plata es del mismo impuesto a las ganancias que nos están, o sea, cuánto está generado por las ganancias, que no es ganancia el salario, pero está generado por lo mismo, o sea, sacando dentro de ese mismo, no sé si del 10, pero del 20 o 30% de menores ingresos. O sea, cuánto los jubilados, que no llegan al 82%, que son cada vez más, cuánto los trabajadores que aportan el mal llamado, en este caso, impuesto a las ganancias, que es una retención al salario. ¿Cuánto se está generando, digamos, por los en vez de recaudar, y cuánto el IVA, por ejemplo? Por eso, el aporte más sustancioso para los sectores más humildes lo hacen también los trabajadores. Sí, es una redistribución entre pobres. Así es. Digámoslo de alguna manera, ¿no? Los pobres tenemos una presión fiscal, lo que se dice una presión fiscal muy alta, pues pagamos IVA, muchos pagan impuestos a las ganancias, yo no, lo vuelvo a repetir. O sea, pagamos muchos impuestos que las grandes empresas tienen la capacidad de dibujar sus balances y pagar lo que ellos quieren. Seguro. Compran boletas, dibujan impuestos, hacen lo que quieren. Subfacturan, sobrefacturan. Todo esto que venimos hablando viene bien por lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es un poco tratar de entender qué es lo que pasó en los saqueos de Navidad, y qué mejor que escuchar a un protagonista de Bariloche, que es José Paredes, que es integrante de la cooperativa Primero de Mayo, de allá de Bariloche, quien vive en uno de los barrios donde pasó los hechos que decíamos. Y destacaba en la entrevista que le hacía a La Olla TV, que la provincia intenta reprimir el pedido de alimentos de la población del Alto. Pero escuchémoslo directamente a él cómo explica la situación, y después sí entramos de lleno a evaluar lo que pasó en todo el país. Bueno, en Bariloche se empezaron a registrar algunos saqueos en supermercados. Esto tiene que ver con la proximidad de las fiestas. Desde las autoridades se salió a responsabilizar a la cooperativa Primero de Mayo, pero bueno, para el parecer las cosas no serían tan así. Vamos a hablar con José Paredes, él es miembro de la cooperativa, para que nos cuente bien lo que está pasando. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, en realidad nosotros queremos salir a desmentir muchos rumores de acá, de la prensa y de la gente, igual, porque nosotros, si bien nos hicimos presentes en el local de Chango Más, en la Ruta 40, es por un pedido que nosotros tenemos hace 2 meses, de una nota que elevamos a la gerencia de Chango Más, en un pedido de 90 bolsas navideñas para los compañeros del movimiento. Entonces nosotros llegamos por la mañana a buscar el pedido ese, la de las bolsas, y bueno, la gente nos vio llegar, capaz que confundió con un saqueo, y bueno, se sumó un montón de gente, vino gente, entró, saqueó, y bueno, cuando llegara ahora todavía están saqueando acá en Bariloche. ¿Cuál es la situación social en Bariloche? Porque para que ocurra esto, que ustedes tengan que pedir bolsones, bueno, que otra gente se mande a saquear. La situación social es difícil. Nosotros como cooperativa lo venimos denunciando hace más de un año. Decir, bueno, hay una realidad en Bariloche, que no hagan cargo a la cooperativa Primero de Mayo con la realidad social que existe en Bariloche, que es el hambre. Acá en Bariloche hay un montón de barrios carenciados que la gente se está cagando de hambre. Y es la verdad. Entonces, bueno, que el gobierno no se tape el culo con la cooperativa Primero de Mayo, denunciándonos a nosotros como los organizadores de la movida, cuando hay una realidad social que abarca 50, no sé, 5.000 personas, 6.000 personas que están cagados de hambre. ¿Entiendes? Sí. ¿Y por qué los acusan a ustedes? A nosotros nos acusan porque nosotros hemos llevado a cabo durante el año un montón de reclamos, justamente pidiendo trabajo para que no pasen estas cosas, y hoy nos acusan de esto, de los saqueos. Nosotros hemos hecho un montón de reclamos en Bariloche a raíz de la difícil situación que existe acá en Bariloche. Nosotros hemos podido organizarnos como cooperativa, podemos certificar, tenemos papeles para certificar, podemos agarrar trabajo, la municipalidad nos da un trabajo a nosotros, que es una adjudicación directa de empleo de 100.000 pesos por mes. Nosotros somos 90 personas, los 100.000 pesos nosotros los repartimos en sueldo en 90 personas, y bueno, eso es lo que nos está dando el municipio. A nosotros no nos está dando más que eso, a nosotros no nos dan bolsa, a nosotros no nos dan colchones, a nosotros no nos dan nada, a nosotros no pedimos nada, lo que siempre pedimos es trabajo. Entonces, bueno, a raíz de todas las acciones que hemos hecho, hemos cortado la ruta, hemos estado cuando protestamos en contra del 12 de octubre por el tema de los pueblos originarios que estuvimos en la estatua de roca, sí, lo hemos hecho, pero que no nos acusen hoy de lo que está pasando en Bariloche a nosotros, para taparse el político, para taparse el culo, denuncia a las organizaciones sociales como que son culpables de todo lo que pasa en Bariloche. Bueno, escuchábamos recién la primera parte de un reportaje que le hicieron a José Paredes en La Olla TV allá en Bariloche. Escuchemos la segunda parte y luego vamos a presentar un par de párrafos de cómo lo mostró, entre otros, La Nación, para darnos cuenta de la diferencia. Otra parte, ¿qué respuesta está habiendo de las fuerzas de seguridad? Ya llegó gendarmería, se llamó a gendarmería, está la policía. Acá en Bariloche, un estado de sitio, se cortó el servicio de colectivo, anda la gendarmería en la calle, está la prefectura, está la policía. Es verdaderamente un estallido social que provocó el poder político. ¿Me entiendes? Porque la gente hace 2 meses que le estaba pidiendo al poder político que haga algo con la difícil situación que pasa acá, que no hay laburo para nadie. ¿Entiendes? Nos se cubren con nosotros, claro. Nosotros tenemos una adjudicación directa que nos dio el gobierno. ¿Pero por qué no dio una adjudicación directa? Porque anduvimos peleando 6 meses haciendo piquetes para que nos dé un laburo. Que hoy estamos haciendo vereda en el hospital, en la pasaje Gutiérrez, que es una calle muy transitada, nunca tuvo vereda, la gente caminaba por la calle. Ahora tenemos el convenio marco firmado para hacer vereda en el velódromo. Pero por ejemplo, nosotros laburamos 6 días al mes. Con toda la gente que somos, laburamos 6 días al mes, nos llevamos 900.000 pesos cada uno y fue, no hay más trabajo. Laburás una semana al mes y después te quedas 3 semanas sin poder hacer nada. ¿Me entendés? Sí, bueno, no sé, ¿algo más que quiera agregar? Y no, eso, que el Estado se haga cargo de la realidad social que existe acá en Bariloche y que no tape lo que pasa acá en Bariloche, porque más allá de que sea una ciudad turística, en Bariloche la gente se está cagando del hambre, y es así, y se está cagando del hambre, la gente está comiendo en el basurero, acá pasan un montón de cosas y nadie se hace cargo de nada. Sí, cuando uno tiene la imagen del Bariloche este turístico, del esquí, el Cerro Catedral, y bueno, ahora usted nos cuenta la realidad de otro Bariloche. Esto es la realidad que vive Bariloche, la realidad que se vive en Bariloche todos los días y la realidad que la gente vive en los barrios acá, encima que sos pobre, la misma policía agarra, viene y te vende la droga, ¿me entendés? Acá esto está pasando en Bariloche. Bien, bueno, muchas gracias, José, y seguiremos en contacto para ver cómo sigue todo allí. Listo. Adiós. Bueno, escuchábamos, decía José Paredes, y no hay nada para agregar a lo que él dijo en cuanto a esa situación concreta, pero sin embargo, queríamos reflexionar leyendo un párrafo o un par de párrafos de algo que salió en La Nación. Referentes barriales ya habían advertido la posibilidad de saqueos a supermercados e inclusive días atrás el intendente Omar Goye reconoció esta situación que intentó frenar con el pedido a supermercadistas de canastas navideñas para repartir entre los sectores más vulnerables cuya entrega comenzó el viernes pasado. Y en otro párrafo dice, los manifestantes retiraron changos de alimentos y también ropa y electrodomésticos, incluyendo televisores LCD. Esta es la visión, si a eso le agregamos, de La Nación, ¿no? La Nación. Si a eso le agregamos los intendentes, ahí no lo encuentro, bueno, no importa. Había algo del intendente, y del secretario, donde hablaba de que era una locura lo que estaba pasando y no sé qué, pero más o menos en línea con lo que dice La Nación. Y yo quería leer algunos párrafos de lo que opinaban Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional, en función de los sucesos que ellos nombran, que pasó no solamente, que sí, arrancaron en Bariloche, pero siguieron Rosario, Campana, San Fernando, en Buenos Aires, Balvanera y Lugano, en Viedma, Chipoleti, Junín, Córdoba, Posadas, Tucumán y Comodoro Rivadavia, hasta Concepción del Uruguay, La Plata, Villa Gobernador Galvez, Resistencia y el conurbano bonaerense. Esto para un poco, yo creo que todos lo habrán escuchado, pero generar semejante movimiento como una cuestión organizada, preparada, premeditada, como que es parte de una interna entre partidos, ya de por sí suena a falacia, a mentira. Pero escuchemos el análisis que hacían los de la Correpi, decía. De inmediato, a la par de la represión, comenzó la búsqueda de responsables para ocultar que si centenares de personas arriesgan su vida y su libertad para cargar un changuito con lo primero que encuentran a mano, lo mínimo que se está expresando es una situación de miseria y desesperación. ¿Qué es lo que decía recién Paredes? Si se llevaron electrodomésticos o zapatillas de marca, no es por hambre. Esto decían algunos chantas, gobernadores, políticos de turno. Como si los pobres, esto dice la Correpi, en la dinámica de la acción de masas de un saqueo, para ser fieles a su pobreza, debieran elegir la aguja y no el lomo, o solo tomar de la góndola fideos, arroz y polenta. Es decir, si vos sos pobre, tenés que ir al stand de los pobres, a la góndola de los pobres, es decir, la polenta y la barata. No se te ocurra agarrar una lata de caviar. Una cosita que también, si uno se pone a pensar, es lo más racional. Si uno entra a saquear un supermercado, lo más racional que uno puede llegar a hacer es agarrar un LCD. Así es. Porque después lo vendo y compro 5 changos de comida. Así es. Así de sencillo, incluso lo escuché en la radio, pero queda tapado por 125 argumentaciones que tratan de negar eso. Y yo quería, cómo termina Correpi, después hay otros documentos que también los quería leer algunos párrafos, pero Correpi terminaba con este análisis. Lo que queda bien claro es que se intenta, por todos los flancos, eliminar del análisis cualquier mención del hambre y la miseria de los que todos ellos, gobiernos, nacional, provinciales o municipales, son corresponsables. Repiten, esto fue organizado para instalar la idea de que organizarse para los pobres es delito. Que los explotados se organicen, así sea efímeramente, es decir, por un ratito, y con un alto grado de espontaneísmo, causa terror a la clase dominante, y por eso prefieren apelar al absurdo de sostener que 3 días de saqueos en más de 70 ciudades del país fueron parte de un complot cuyos instigadores varían según convenga a cada uno. Pero con 2 muertos, esto lamentablemente es viejo, porque es un documento que se publicó el 23 de diciembre, hoy ya son 4 los muertos, confirmados en Rosario, rumores de otros en San Fernando, varios heridos de gravedad, más de 500.000 de detenidos en todo el país y barrios y ciudades enteras ocupadas militarmente por gendarmes y policías, lo único indiscutible es que frente a las consecuencias de la miseria, la respuesta unívoca del aparato estatal dirigido por el kirchnerismo, el binerismo, el PJ no kirchnerista o quien sea, fue la represión. En eso no se diferencian y muestran claramente ¿quiénes son los enemigos de los trabajadores y el pueblo? Esto decía el Correpi, pero hay otros documentos que también queríamos comentar. En todo caso, vamos a un refresquito y seguimos, para no llenarlo tanto de datos, a los compañeros que nos están escuchando.